Hola, soy José Antonio Rodríguez y lo que te voy a presentar es el catálogo del sistema ProLife Kids para que nuestros hijos alcancen su máximo potencial genético. Para que tus hijos crezcan tan altos, fuertes e inteligentes como lo previó la naturaleza. Nuestros genes contienen la información de cuánto podemos crecer y qué tan fuertes e inteligentes vamos a ser. La alimentación diaria potencia o debilita esta carga genética. En los primeros años de vida es cuando se expresa el potencial genético de un ser humano. Si un niño es nutrido adecuadamente, ese potencial puede alcanzar el 100%. Lo contrario, una inadecuada alimentación, llena de excesos o deficiencias, produce un niño pequeño, débil, afecto a alergias, con un desarrollo intelectual inferior al que la naturaleza lo dotó, y como consecuencia con un bajo rendimiento escolar. ProLife ha creado la fusión nutracéutica para ellos, el único sistema que combina y potencia los efectos de la mejor proteína del mundo, Bioprotein Plus con calostro, con vitaminas, minerales y aminoácidos en el balance perfecto. Primer producto del sistema ProLife Kids para que nuestros hijos alcancen su máximo potencial genético, ProTILAC Kids. Beneficios principales: contiene todos los nutrientes que tu niño necesita para desarrollar el máximo de su potencial genético. Es el reemplazo ideal para la leche de vaca en niños con intolerancias o alergias. ProTILAC Kids es producto de la fusión nutracéutica de Bioprotein Plus con calostro, oligofructuosa, inulina, vitaminas, minerales, DHA y ARA, omega 3, omega 6, calcio y aminoácidos. La nutrición adecuada del niño permite que se desarrolle al máximo de su potencial genético. Lamentablemente, hoy en día lograr que un niño tenga la nutrición adecuada es cada vez más difícil. Dietas con elevadas concentraciones de alergenos, como el gluten del trigo y la caseína de la leche, colorantes, preservantes, lo que no solo les crean problemas metabólicos, inmunológicos, digestivos y alergias de distinta índole, sino que les impiden la correcta asimilación de los nutrientes, cuya ingesta, además, en muchos casos es insuficiente. Se debe dotar al niño de los alimentos correctos que permitan metabolizar y asimilar adecuadamente los nutrientes, manteniendo un sistema digestivo sano. ProTILAC Kids es un delicioso batido instantáneo que provee nutrición completa como complemento de una sana nutrición diaria, al actuar como factor de crecimiento de diferentes tipos de células, tejidos y órganos, y mejorar el desempeño de las células cerebrales, y como factor inmunológico al activar y potenciar el sistema natural de defensas del organismo. ProTILAC Kids brinda al organismo los nutrientes idóneos para su óptimo desempeño, ya que es producto de la fusión nutracéutica de Bioprotein Plus con calostro, una mezcla proteica de alta biodisponibilidad patentada por ProLife, fortificado con DHA y ARA, omega 3 y omega 6, ácidos grasos esenciales para el crecimiento y desarrollo neuronal, además de fibra prebiótica, calcio biológico de origen lácteo, aminoácidos, minerales y 9 vitaminas, 6 del complejo B. ProTILAC Kids es una excelente fuente de calcio de alta biodisponibilidad, ya que está hecho con calcio lácteo natural, combinado con fósforo, potasio y magnesio, los cuales son importantes para construir la estructura ósea y controlar el impulso nervioso. Estudios demuestran que el calcio biológico de origen lácteo tiene una mayor biodisponibilidad o asimilación y que se deposita más efectivamente en el hueso que otras fuentes de calcio, como el lactato, citrato o carbonato de calcio, por lo que es considerado como el principal formador y protector del tejido óseo, conduciendo así a huesos más fuertes. ProTILAC Kids es también una excelente fuente de fibra prebiótica, ya que contiene inulina de achicoria y olifructuosa, Orafit Synergy One, dos fibras vegetales combinadas para alcanzar un efecto sinérgico científicamente comprobado, la estimulación de las defensas naturales de la flora bacteriana al promover el crecimiento de las bifidobacterias del colon y la mejora en la absorción del calcio de los alimentos. Recientes estudios conducidos por Orafti han demostrado que el consumo diario de esta inulina enriquecida incrementa la absorción del calcio en un 30%, conduciendo a un incremento de la masa ósea en el lapso de 6 meses, lo cual es esencial para el crecimiento de huesos y dientes fuertes. ProTILAC Kids es también una importante fuente de aminoácidos esenciales como la L-arginina, L-carnitina, cisteína, L-glutamina, L-ornitina, los cuales complementan la labor de nutrición celular de Bioprotein Plus. ProTILAC Kids, al no contener lactosa ni caseína, es un producto ideal para niños con intolerancia a la lactosa o alérgicos a la leche. Todos hemos escuchado hablar de la relevancia de la nutrición en los primeros años de vida, ya que el peso y la talla futuros del niño dependen en gran medida de su calidad. Sin embargo, la verdadera importancia de la calidad de la nutrición infantil reside en el hecho de que el futuro desempeño intelectual del niño depende de esta. ProTILAC Kids se presenta en caja de 15 sachets otorgando 11 puntos y en potes de 450 gramos otorgando también 11 puntos. En ambos casos, en sabores de vainilla y chocolate. Siguiente producto del sistema ProLife para niños, Vita Kids. Beneficios principales: es una bebida multivitamínica y prebiótica que complementa y potencia una nutrición sana. Y tiene además el refuerzo antioxidante de la antocianina del maíz morado. Vita Kids es producto de la fusión nutracéutica de vitaminas, prebióticos y aminoácidos. Contra lo que frecuentemente solemos creer, nuestros hijos menores hoy en día se encuentran sometidos a un intenso ritmo de vida, dada la alta competitividad existente tanto en los estudios como en muchos otros aspectos de su corta edad. Esta situación conlleva ya un cierto grado de estrés que a su vez eleva sus requerimientos nutricionales diarios. Por otro lado, el niño de hoy se alimenta con distintos productos que contienen elevadas concentraciones de alergenos, como el gluten del trigo y la caseína de la leche, colorantes, preservantes, lo que no solo les crea problemas metabólicos, inmunológicos, digestivos y alergias de distinta índole, sino que además impiden la correcta asimilación de los nutrientes. Por estas razones, ProLife ha creado Vita Kids, una bebida refrescante multivitamínica y fortificada con minerales esenciales, aminoácidos, antioxidantes y fibra prebiótica. Este refresco complementa y potencia una sana nutrición diaria y ha sido formulado especialmente para niños por su contenido nutricional. Vita Kids tiene en su composición fibra prebiótica, que ayuda a corregir los cuadros de estreñimiento a la vez que restablece la flora intestinal y mejora la absorción de minerales como el calcio. Vita Kids constituye además un invalorable aporte de 9 vitaminas, 6 del complejo B, hierro, zinc y magnesio. Contiene también antocianina, extraída del maíz morado andino, pigmento que le da el característico color, que tiene una serie de propiedades benéficas para la salud del niño, como por ejemplo la de reparar los tejidos. Vita Kids contiene también aminoácidos esenciales que ayudan a maximizar el desempeño del niño a través de la adecuada nutrición. Vita Kids está endulzado con stevia, endulzante natural que no aporta calorías ni incrementa el índice glicémico, por lo que puede ser consumido por niños diabéticos o niños que consumen en exceso los dañinos azúcares simples. Vita Kids se presenta en caja de 30 sachets y otorga 9 puntos. Como en todos los 7 sistemas de la fusión nutracéutica ProLife, el producto clave Liquid Fibra se incluye también en el sistema ProLife Kids para nuestros chicos. Recuerda también que la fusión nutracéutica ProLife se presenta en 7 líneas, además del sistema ProLife Kids para chicos, incluyen el sistema ProLife para bajar de peso, saludablemente reducir medidas, sistema ProLife para fortalecer el sistema inmunológico, sistema ProLife Antiedad, sistema ProLife para incrementar el vigor mental y evitar el estrés, sistema ProLife para incremento muscular y rendimiento deportivo, y el sistema ProLife para la mujer.